Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más, de nuevo todos juntos. Ya veis que yo estoy un poco resfriada, vais a perdonar que tenga la voz así, pero es que hemos vivido un fin de semana intensísimo en Madrid. Acudimos al cuarto congreso Más Allá de la Luz y la verdad es que lo pasamos genial. Tenemos que agradecer a Ana Claret, a la revista Universo Holístico, el que nos invitaran a este congreso y nos hicieran vivir, la verdad es que, momentos muy, muy mágicos. Vimos también a un montón de amigos, de oyentes del programa, pues como a Nazaret o como a Yolanda, por ejemplo. Fue muy grande el encontrarnos con ellas y desde luego el compartir y el ver de nuevo a amigos de la profesión, pues como por ejemplo el presentador del evento, el gran Fran Contreras, que es una de mis debilidades, tengo que reconocerlo. Es de las personas con las que más disfruto cuando habla del misterio. Creo que tiene una capacidad extraordinaria para comunicar, Fran. Os podéis hacer una idea de lo bien que lo hemos pasado en este congreso. Eso sí, ha tenido un precio. Me he venido con este constipado. Pero bueno, ha merecido la pena, ¿eh? Ha merecido la pena. No me arrepiento. Gracias, como siempre, por estar de nuevo con nosotros una semana más. Y vamos ya a por el programa de esta noche. Comenzamos. A lo largo de todo el planeta y culturas se repite el mismo patrón y es la aparición de curaciones inexplicadas o milagrosas que hacen que una serie de personas, más allá de la duda, tras padecer una enfermedad en ese momento grave e incurable, hayan sanado de una forma inesperada. Las curaciones sin explicación médica son una realidad a la que desde luego no podemos darle la espalda. Y quizá en el futuro, pues hallemos las razones del por qué se producen. Esta noche está con nosotros un amigo del programa, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Nuria. Como siempre, encantado, como tú dices, un amigo de tu programa. O sea que para mí siempre es un placer estar en tu programa y te lo decía. Aparte de eso, soy un oyente ferviente. Bueno, voy a presentarte, aunque yo sé que no hace falta, pero voy a presentarte, Miguel Ángel. Eres médico especialista en otorrinolaringología. Eres profesor colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología en la Universidad de Málaga. Eres especialista universitario en hipnosis clínica, en neuropsicología y en trastorno bipolar. También eres médico naturista y fundador de la sección de naturopatía del Colegio de Médicos de Málaga. Además, por supuesto, eres director y presentador del programa La Rueda del Misterio, que todos podéis escuchar a través de iVoox o en Misterio FM, claro. Claro, por supuesto. Además que en Misterio FM siempre está esa cuña al final del programa para que lo podáis escuchar el programa. Además, pues, como digo, yo escucho tu programa y bueno, en mi rato de asueto pongo este Misterio FM con tantísimos contenidos y muy recomendable, desde luego. Bueno, tú ya sabes también que yo soy fiel seguidora de la Rueda del Misterio. Estoy ahí siempre en cada programa. No me pierdo ni uno. Porque como para perdérselo, sí, con temas tan interesantes y invitados tan interesantes como los que llevas, desde luego, desde aquí, yo personalmente recomiendo a todos los oyentes de Canal El Misterio que escuchen. Tenéis que escuchar La Rueda del Misterio porque es uno de los programas punta ahora mismo en relación a este tema, toda esta temática del misterio, espiritualidad, medicinas complementarias. La verdad es que no es por nada, pero estamos muy orgullosos de lo que hacemos, ¿verdad, Miguel Ángel? Pues sí, lo comentábamos antes de empezar. Sí. Es nuestra pasión. Sí. Lo hacemos porque nos gusta. No recibimos económicamente absolutamente nada. Eso hay que decirlo y aclararlo a los oyentes. Uh-huh. Pero yo creo que nos sentimos muy satisfechos. Para mí, pues, como un hijo que nació en un momento determinado y que hay que seguir cuidándolo. Uh-huh. Y mientras uno tenga ánimo, sobre todo fuerza y haya personas pues como tú y como otras muchísimas personas que han pasado por el programa o animéis a estar allí, yo encantado de hacerlo. Uh-huh. Bueno, esta noche estás con nosotros, en concreto Miguel Ángel, como autor del libro Milagros Médicos, editado por Luciérnaga. ¿Cómo se te ocurre escribir este libro? Bueno, pues mira, esto surgió, y lo comento también en el libro, surgió después de un programa de Cuarto Milenio. Hablábamos de milagros en general, de situaciones, curaciones inexplicables y demás. Uh-huh. Y bueno, recuerdo que tanto Iker como Carmen Porter me comentaron, oye, ¿por qué no hace un libro? Sería muy interesante. Y a partir de ahí empecé a darle forma. Había estado en muchísimos sitios. En el libro se puede ver un Miguel Ángel de hace mucho, mucho año. Estoy hablando sí. del año 2004-2005 en foto, sí. Por lo cual ya había, era un tema que a mí, pues, como médico, pues me había interesado siempre. Era un tema que la verdad es que había estado, y bueno, y fui recopilando pues todos esos casos pues de personajes, de historia, de lugares que conocí, algunos que no he tenido la ocasión de conocer, o por lo menos de conocer en su promoción total, pero sí, yo creo que bueno, un recuento intentando acaparar pues un amplio abanico de personajes y lugares. Uh-huh. Vamos a entrar directamente en el libro, Miguel Ángel. Tú hablas de milagros en el libro, pero ¿qué es un milagro? Bueno, milagro viene de la palabra miraculum, de admiración, de visión, de algo, de una curación que realmente ocurre y que no sabemos por qué sucede. Yo le llamo curaciones inexplicables, o sanaciones uh-huh. inexplicadas, porque inexplicable, y lo explico también en el libro, inexplicado es aquello que no tenemos hoy día explicación, inexplicable aquello que jamás tendríamos explicación. Como sí. digo, esta sanación inexplicada hablarían de que ahora mismo no sabemos el porqué. De hecho, hablaba con el director médico del Buró Medical de Lourdes, el doctor De Franchisi, y ellos incluso han retirado la palabra ya milagro de su argot y llaman curaciones inexplicadas porque siguen ocurriendo. Además, tuve ocasión de revisar muchísimos casos que me facilitaron para que pudiese revisar en esos días que estuve por allí, por esas tierras francesas, uh-huh. Pirenaicas, y la verdad es que radiografía, informes impresionantes, como el antes y el después, como uno ve ese cambio, pues que no hay duda razonable de que la persona padece una lesión tumoral importante y cómo el después, donde se ha curado completamente. Uh-huh. Atribuido o no a Fátima o en otros casos a sanadores, pues no lo sé. Evidentemente, si lo han realizado o no, se les atribuye evidentemente por distintos motivos, pero lo que sí es verdad es que es una realidad que no podemos descartar. Claro. ¿Y de qué manera Miguel Ángel afronta un médico, un hombre de ciencia, cuando ocurre este suceso? Tiene que ser un impacto, ¿no?, para esta persona. Pues sí, la verdad es que un impacto y bueno, la ciencia siempre está expectante. Sabemos que existen curaciones o sanaciones o remisiones espontáneas de tumores, o sabemos que hay ciertos tumores que tienen un índice determinado de curaciones o de sanaciones espontáneas. Uh-huh. Pero en un momento determinado, cuando te ocurre un milagro, una sanación o una curación inexplicada, pues evidentemente lo primero que puedes atribuir es que ha habido en alguna parte un error diagnóstico. Es lo más sencillo que uno puede pensar, pero ahí es donde entra la parte científica y bueno, yo lo comento en un caso en el libro, donde en un momento determinado alguien con un tumor se le hace una punción aspiración, una aguja, se le saca, se le extrae material tumoral, uh-huh. Se le quita todo lo que es la tumoración, la inflamación, los ganglios, que además estaba totalmente indicado, y cuando se hace la anatomía patológica, este tumor había desaparecido. Esa persona tenía la amplia convicción y la fuerte convicción de que el tumor le iba a lograr hacerlo desaparecer. No es la única persona que ha ocurrido, porque uno escucha que ha pasado, pero cuando tú lo ves y te vas a anatomía patológica y ves los resultados del antes y el después, no te queda duda razonable que algo ha ocurrido. Claro, claro. En este libro, Miguel Ángel, repasas también lugares, claro, obviamente, donde se producen estos milagros, como Fátima o Medjugorje. Yo quiero que nos hables de dos de ellos, ¿vale? En concreto, uno que nos pilla muy cerquita, que es Montserrat, y luego que nos hables de Lourdes. Vamos a empezar, si te parece bien, por Montserrat. Cuéntanos, yo hace poquito estuve allí con parte del equipo de Canal del Misterio y la verdad es que es un lugar con una energía increíble. Bueno, un lugar con una energía increíble y te puede o no gustar el misterio, pero un sitio maravilloso. Uh-huh. Aunque sea uno no religioso, con que le guste uno la naturaleza y sepa admirar la naturaleza, ahí está no solamente el monasterio de Santa María de Montserrat, sino bueno, todos los alrededores, que de hecho se encuentra a una altura determinada, unos 700 y algo de metro, y bueno, pues la verdad es que esta virgen, la Moreneta, que además es patrona de Cataluña, pues se encontró como ocurre en muchos lugares, y que en un momento determinado empezaron a ocurrir y a recogerse milagros. Todo el mundo conoce Montserrat por la visita de Heinrich Himmler en 1940 para buscar el Grial, pero quizás menos conozcan que en el siglo XVI, exactamente en 1556, hay un libro llamado Libro de la Historia y Milagro hecho a invocación de Nuestra Señora de Montserrat, de Pedro Burgo, que yo incluso pues recojo en el libro, y donde uh-huh. en un momento determinado indican, como ocurre en otros lugares, fijaros que en el siglo XVI, en el siglo XIV o XV, como ocurría en el Santuario de Virgen de la Cabeza, se recogían los datos de esas curaciones inexplicadas. Se contaba normalmente a un monje, el monje lo trasladaba a los demás, porque evidentemente aquella época era una época donde la medicina, quizás estos monjes sabían más de medicina que los propios médicos de la época, sí, todo hay que decir. Sí. La medicina ortodoxa de la época, la heterodoxa, eso es otro cantar, que uh-huh. tema de otro programa, pues ya digo, y ellos en el momento que bueno, pues recogían pues esos supuestos milagros, lo elevaban a milagro en ese libro. Ya digo que ese libro de Historia y Milagro está ahí, como ocurren, pues ya digo, en muchísimos otros lugares de toda la geografía mundial, ¿eh? Es impresionante, pues libro y libro, ojo, libros que en este caso pues no se han perdido, pero libros, pues, por ejemplo, en el Santuario de Virgen de la Cabeza, desgraciadamente se han perdido, no se sabe dónde están. Uh-huh. Eran muchísimos volúmenes y bueno, pues se han perdido, y donde se recogían puntualmente el nombre de la persona, la edad, sí, el día, lo que ocurría y la explicación o no que podían tener. Es un lugar impresionante para visitar desde el punto de vista geológico, religioso, de sanación, tanto física, espiritual y bueno, la verdad es que es impresionante. Uh-huh. Pero hay muchísimos lugares. Sí, antes nos has hablado de Lourdes, por ejemplo. Sí, cuéntanos, bueno, cómo es Lourdes, qué energía se siente cuando estás allí. Imagino que, claro, que tiene que sorprender mucho, pues, ver el fervor, la fe, ¿no?, de la gente con la que te encuentras allí. Cuéntanos, pues, un poquito. Pues sí, es un lugar impresionante, y fíjate que yo elegí una época donde la cosa tenía que estar tranquila, era invierno, aún así había muchísimas personas, como bueno, ocurre en estos tipos de santuarios, Lourdes, Fátima, uh-huh, que sobre todo, o Guadalupe, por ejemplo, Medjugorje, siempre hay gente, hay personal, pero que Lourdes es algo impresionante, está al lado de un río, y que en un momento determinado este lugar tan interesante, te cuento una historia que junto al río Gav, pues una chica de poco año, hoy en día Santa Bernadette, pues ve una serie de apariciones. Esa es la parte religiosa. Sí. Y donde las personas, pues, empiezan a manar agua de un trozo de la roca, que se ha visto que no tiene ninguna propiedad especial, nada más que agua de como puede ser cualquier otra agua de pirenaica, y que a partir del 1858 pues empiezan a ocurrir sanaciones inexplicadas, muchísimas, de muchos tipos, sanaciones impresionantes de personas con tumoraciones, uno incluso tras meterse, personas con parálisis profunda, uh-huh, tras meterse en las bañeras o en las piscinas que le llaman allí, en las piscinas de allí con los cuidadores, salir andando con el cuidador, algo que incluso los propios médicos de allí se han quedado asombrados. Como digo, tuve la ocasión de entrevistarme con el director médico, el doctor De Franchisi, porque allí lo bueno que tiene es que yo iba con cierta reticencia, porque sí, no sabía si me iban a poner ciertas pegas, lo que ocurre cuando uno va a una entrevista. Uh-huh. Todo lo contrario, me abrieron sus puertas, la entrevista, una amplísima entrevista que grabada, donde en un momento determinado me dijo el doctor De Franchisi que no había ningún tema tabú, y ajá, donde me mostró muchísimo informe, muchísimo papeles, muchísima radiografía, pruebas de anatomía patológica, escáneres, donde en un momento determinado reforzaba el tema de esas curaciones, y cómo ellos sistemáticamente recogen los casos, lo estudian, no lo elevan a curación inexplicada a la ligera, sino evidentemente hacen sus estudios previos, hacen sus reuniones, después lo elevan a un segundo comité, y el segundo comité, el que a expensa del primero o no, decide si están de acuerdo o no con este primer, uh-huh, comité de médicos especialistas en todo tipo. La verdad es que yo creo que dentro del mundo de las sanaciones inexplicadas, sí, el que mejor, con mucho investigación posterior tiene, y la verdad es que es lo que a mí me ha acabado de convencer, que no solamente un caso puntual como el que he comentado yo anteriormente, sino que aparte de esos 76 llamados entre comillas milagros, ya digo, y curación inexplicada, se siguen produciendo, y de hecho tenían todavía muchísimas curaciones de hecho inexplicadas, y que posiblemente irán saliendo poco a poco a la luz. Uh-huh. Hablábamos de lugares, pero también en el libro hablas claro, por supuesto, de personas que realizan o han realizado estos milagros, estas curaciones milagrosas, como Sai Baba, Juan Pablo II, Teresa de Calcuta. A mí me gustaría en concreto que nos hablaras del caso del Padre Pío, que es una figura que, no sé, siempre me crea una, no sé, una especial emoción. Bueno, el Padre Pío es una persona especial. Una persona que realmente hay que decir para muchas personas que estuvo denostado también, pues, hoy día es santo, pero sí, estuvo denostado por la Iglesia en un momento determinado, porque aparte de esas curaciones, de esas sanaciones atribuidas a él, siempre digo que se le atribuye a estas personas, no se puede confirmar. Claro. Este hombre pues nace pobre al final pues cercano de su lugar de nacimiento, llamado él Francesco Forgione, pues crea incluso un hospital de San Giovanni Rotondo, donde atendía a las personas. Pero aparte, ya digo, se le atribuye como persona muy especial estigma, que yo ahí no quiero entrar ni salir. Sí. Se le atribuye que en un momento determinado podía confesar a las personas en cualquier idioma, incluso entendiéndola, puede ser. Misas pues estaban abarrotadas, de hecho, ya digo, lo recluyen durante un tiempo, no le permiten durante un tiempo el que de misa, porque bueno, era toda una revolución. Uh-huh. Claro, se han ocurrido y quizá el clamor popular ha sido tan grande que no han podido, Pietrelcina no han podido evitarlo, y la Iglesia tampoco, ya digo, ha sido ahora nombrado no hace mucho santo, pero quizá eso es lo menos importante. Una persona al que se le atribuye muchísimas curaciones de todo tipo, aparte de tener una vida excepcional, tanto la vida de este hombre como su supuestas sanaciones, porque no podemos atribuírsela a él, pero que uh-huh. a su alrededor ocurrieron, pues de hecho se le atribuye incluso sanaciones de personas que habían fallecido, y bueno, de ese, no sé si fenómeno de Lázaro, o que es la persona que ha fallecido y se reanima, o incluso recuerdo el caso de una mujer que iba con su hijo, que estaba muy malito, y iba en el tren, fallece, y bueno, cuando llega, pues ha fallecido, y él con toda la tranquilidad del mundo le dice que no se preocupe, que se reanimará. Bueno, parecía que la cosa estaba perdida, uh-huh. que poco más que era algo imposible. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues cuando el niño empieza de nuevo a lloriquear y a respirar de nuevo. Como este tiene dos casos, incluso de una persona que visita y que también que le dice que va, que tal día que no se preocupe, va a mejorar. Esta persona fallece, claro, y dice, wow, el Padre Pío se ha equivocado. Pues todo lo contrario, van a él, le dice, fíjese que fulanita ha fallecido, y que en un momento determinado, que lástima, y dice, no te preocupes, que se mejorará, evidentemente. Van de nuevo y esta persona ha empezado a respirar y ha empezado a mejorar hasta que se mejora y uh-huh. se cura, y no tienen secuelas, porque lo importante de un milagro no solamente la curación inmediata, sino una curación perdurable, claro, perdurable y continua, que no necesita ya de ningún otro tipo de tratamiento, que es quizás lo principal de todo tipo de curación inexplicada. Uh-huh. Bueno, seguimos avanzando en tu libro y vamos a hablar ya de casos concretos, que también, por supuesto, hablas de ellos en tu libro. Y hay un caso que habla sobre un hombre que padece un tumor hepático y que la verdad es que es bastante sorprendente. Pues sí, la verdad es que ese, y además ocurrió aquí, uh-huh. me imagino que es la que te estás refiriendo, aquí, sí, en un hospital de aquí. Sí, sí, sí. Me puso sobre la pista un médico muy amigo, el profesor además mío, y que colabora en el programa, Luis Arriba, y a partir de ahí empecé a indagar. Esto no podía ser, me planté allí y empecé a hablar con todo el mundo. Bueno, en un principio algunos conocía, otros de oída, y al final pues me di con la fuente. Este es un señor de mediana edad, con un tumor hepático, se diagnostican lo digestivo, se le hacen sus pruebas radiológicas determinadas y bueno, en un momento determinado, pues esta persona desgraciadamente pues, poca salida tiene. Era la época donde no existían los trasplantes hepáticos, que han sido curaciones de muchísimos tipos de tumores. Pues como digo, este hombre le proponen ciertos tratamientos, alcoholizaciones, que era lo que se empezaron a estaban empezando a utilizarse. Ahora ya se utilizan con de forma más certera y con mejores tratamientos, ciertas quimioterapias, pero con muy poca expectativa, sí. Y se lo agarraron de vida. Este hombre pues decidió no hacer el tratamiento. Cada uno puede estar de acuerdo o no. Yo siempre recomiendo que la persona haga el tratamiento. Como digo, esta persona pues decidió ir a... Él refirió ir a haber ido a un curandero y bueno, el curandero por lo visto le dijo que se había curado. De hecho, lo nuevo que se conoce, que el hombre vuelve al cierto tiempo al hospital pues para que le hagan la revisión. Y cuando hacen la revisión, el tumor había desaparecido. Había remitido. Sí, estuvieron haciéndole pruebas de todo tipo, incluso biopsia hepática. En un momento determinado lo revisaron durante muchos años y jamás este hombre volvió a tener problema hepático ninguno. ¿Fue el curandero? ¿Fue otra cosa? No se sabe, pero la verdad es que esa sanación inexplicada está ahí. Y la verdad es que yo con los compañeros que he podido hablar, la verdad es que se quedan tan perplejos como yo. Miguel Ángel, después de todo lo que te has documentado para escribir este libro, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Existen los milagros? Eso está claro, porque se dan este tipo de curaciones espontáneas, pero ¿qué origen le darías tú? Bueno, yo lo refiero mucho. Siempre el poder de la mente es importantísimo. No tengo la explicación por qué ocurren estas sanaciones. Lo que sí es verdad, que ya sea por medio de personas, por medio de lugares, por medio de, bueno, del fervor, incluso pues, en este caso, a lo mejor a un sanador. Y vuelvo a decir que las personas les recomiendo siempre que hagan el tratamiento. Si después quieren ir a una imposición de mano, maravilloso. Claro, que siempre hagan el tratamiento. Por favor, no dejen de ir, porque también hablo en el libro de personas que no curan y personas que en un momento determinado trastornan las sanaciones. Claro, claro. Y personas que pueden vivir muchos años, incluso curarse, llegar a no curarse, incluso o a no tener esa enfermedad crónica que te deja vivir con una muy buena calidad de vida durante mucho tiempo. O sea que también muy importante, hay enfermedades curable, tratable y no tratable. Pues cuando la persona es tratable y evidentemente curable, evidentemente, incluso siendo no tratable, siempre hay tratamiento que bueno, pueden mejorar la calidad de vida. Nunca, por favor, dejen de realizar esos tratamientos. Pero mi conclusión es que el poder de la mente es importantísimo en todas estas curaciones. Posiblemente no sea el único elemento existente y la única causa, posiblemente haya múltiples causas que lo produzcan. Evidentemente siempre digo que son curaciones inexplicadas, no inexplicables, inexplicadas porque hoy en día no tenemos explicación. A lo mejor dentro de 100, 200 o 1000 años pues decimos pues mira, que esto ocurría por este motivo o por este otro, dirán los científicos de la época que esté, si el mundo sigue hacia adelante, que esperemos que sí, pues como digo, pero que siempre el poder de la mente puede realizar muchísimo a favor y hay veces que en contra. Siempre digo que cuando una persona afronta una enfermedad, y a mí es lo que me han inculcado y me han enseñado y también he tenido que poner en práctica, es fundamental la actitud positiva, fundamental, si no para curarse, sí para estar mejor. Eso, de hecho, los pacientes con tumor, con cáncer, en muchas ocasiones se pone un tratamiento antidepresivo no porque el cáncer ya produce depresión, que la produce, sino para que la aceptación de los tratamientos sea mejor. De hecho, se ha demostrado que con un estado de ánimo mejor, el efecto terapéutico es muchísimo mejor, incluso los resultados finales son mucho mejores. Claro, claro. No, desde luego lo que es el poder mental, bueno, otro gran desconocido, ¿no? El poder de la mente es algo impresionante. Yo siempre comento lo mismo porque yo tengo una vivencia, con 12 años sufrí un accidente de coche y bueno, yo en el momento en que vi que íbamos a chocar de frente contra el camión, de repente, yo no sé de dónde mi mente sacó esa información, pero porque yo no la recordaba, pero yo de repente reviví algo que un hermano mío me dijo pues cuando tendría a lo mejor 4 o 5 años. Yo en esos momentos tenía 12. Y fue como de repente revivir esa situación, ¿no? Y era que él me decía en que si en algún momento tenía un accidente de coche, que me tirara al suelo del coche. Eso fue, bueno, si digo décimas de segundo, es mucho tiempo. Eso fue algo inmediato. Instintivo. Y sí, y me tiré al suelo del coche y gracias a eso estoy viva. Así que, porque tal y como quedó el coche, ya lo dijeron el atestado y todo, bueno, pues no habría sobrevivido. De hecho, mi hermana, un año menor que yo, falleció en el accidente. Gracias a eso, a mi instinto de supervivencia, ya que mi mente en ese momento fue muy rápida y buscó no sé de qué forma esa información, ya te digo, fue como revivirla en ese momento, como si estuviera viviéndola en ese momento. Gracias a eso me salvé y estamos hoy tú y yo hablando. Así que la verdad es que el poder mental es impresionante. No conocemos, desde luego, vamos. No sé cuánto será el tanto por ciento que conocemos de nuestra mente, pero desde luego nos queda muchísimo por conocer, ¿verdad, Miguel Ángel? Nos queda muchísimo por conocer. Yo siempre digo que el cerebro es gran desconocido porque conocemos la morfología, algunas funciones, pero todavía no conocemos muchas veces la funcionalidad completa del cerebro. Estamos en los albores del conocimiento y, como tú bien dices, muchas veces, muchos ejemplos de personas pues que te preguntan algo, no te acuerdas y después a lo mejor a las 8, 10 o 12 horas o al día siguiente, pues tu cerebro ha seguido funcionando y te acuerdas de ese elemento. Como tú bien dices, eso que te habían dicho de pequeña pues ha hecho que podamos estar aquí hablando, claro. y poder comentarlo. Y otras muchísimas cosas pues que se guardan ahí, en esos huecos de la memoria, esos agujeros de la memoria, que a mí me gusta llamarle, y que tanto pueden hacer por hacia adelante. Ojo, desgraciadamente también te puede, la mente también puede ir en contra tuya y hay que muchas veces redirigirla para que funcione positivamente, porque ya digo, ese pensamiento positivo hace que, bueno, las cosas pues siguen sucediendo, siguen ocurriendo, pero que evidentemente las cosas se toman de una forma muy distinta. Claro, porque también se nos da, a ver, ¿cómo te lo diría? Es muy, si fuera el poder mental, Miguel Ángel, también el que se realicen estas curaciones milagrosas, también podríamos hablar de por qué unos se curan y otros no, si todos tenemos la misma mente, ¿no? El mismo poder mental. Claro, es que fijaros que a lo mejor, por ejemplo, en Lourdes han ido millones y millones de personas, muchísimas con fervor, pero que solamente ha habido una serie de personas que se han curado por él. Pero evidentemente ese fervor o ese deseo de curación siempre es importante. De hecho, muchas personas que se han curado han sido personas pues, que han ido en unas condiciones vamos a decir, lamentable y con riesgo, pues bueno, de su vida, porque a lo mejor no eran capaces de realizar, y estamos hablando de época pretérita, de realizar ese viaje, pero que en un momento determinado esa fuerza mental, ese ánimo por ir, pues lo han permitido pues llegar a ese sitio. Y bueno, yo no sé si los lugares curan o las personas curan, pero lo que sí es verdad es que ese poder mental que hablaba también de Franchisi y comentaba que cuando iban en grupo y las personas van en grupo, muchas veces se potencia el número de curaciones, que Ajá. A lo mejor ahora que muchas personas, pues como puede ocurrir, pues van la familia o van un par de amigos, sí, o van dos o tres personas, quizá el número de curaciones ellos notaban que se reducía. El poder también del grupal, de quizá esa memoria colectiva o ese cerebro colectivo que podamos tener, puede ayudar también. Evidentemente no es la única causa, está claro, uh-huh, porque si no todos y cada una de las personas se curaría, ojalá fuese así, sí, pero lo que sí hay un factor que esa mente ayuda, uh-huh, no sabemos hasta qué grado, pero evidentemente ayuda de forma importante. Uh-huh. Y siempre, como decías tú, siempre con positivismo, todo se lleva mucho mejor, y este tipo de curaciones, cualquier otra, desde luego se realizan mucho más pronto, ¿no? Sí, evidentemente. Mucho más rápida la curación. Estas curaciones, incluso cuando uno toma cualquier medicación, y estamos hablando desde el punto de vista alopático, no es lo mismo que tener una medicación, tómese usted la medicación y ya está, que decir esta medicación es buenísima, se va usted a mejorar, porque el índice de curaciones va a ser mucho mejor. En estos casos todavía más. Uh-huh. Estas personas suelen ir con devoción, con ánimo, con deseo de sanación, y acaban sanándose en tiempo, además de inesperado, en tiempo récord, en un momento determinado, incluso pues tumores que bueno, pues hay que esperar aquí años, porque pueden producir lo que se llaman recidivas, no vuelven a recidivar, no vuelven a repetirse. Entonces claro, ahí es donde en un momento determinado ese poder humano entra también en juego. Ya digo que no sé hasta qué punto, pero que evidentemente importantísimo. Claro, claro. Bueno, Miguel Ángel, lo dejamos aquí. Desde luego, un libro que no va a dejar indiferente a nadie. Ya sabéis, Misteriosos, el libro se titula Milagros Médicos, de Ediciones Luciérnaga, y escrito por el gran Miguel Ángel Pertierra. Una gran persona y un gran amigo, además. Y ya sabéis, además, todos a escuchar La Rueda del Misterio, eso sí, que no me entere yo. Bueno, Miguel Ángel, un placer, como siempre, tenerte en el programa, y hasta dentro de poquito. Pues muchísimas gracias, Nuria. Sabes que el afecto es mutuo, desde siempre, desde que nos, sí, nos hemos conocido. Y fíjate que para los oyentes, todavía no nos hemos visto en persona, pero es verdad, tenemos muchísima relación por los distintos medios que, sí, hoy en día pues nos permiten. Y de verdad que quiero agradecerte tus palabras. También te digo que enhorabuena de nuevo por tu programa, y también por ese Misterio FM, que sé que bueno, que tiene un trabajo también ímprobo, que ahí está también, y que también muy recomendable, y muchísimas gracias, de verdad, un fuerte abrazo. Gracias a ti, Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Empezamos con la primera noticia que nos traes esta noche, y el titular es el siguiente, bastante sorprendente e insólito, ¿eh? Descubren un saltamontes que llevaba más de un siglo incrustado en un Van Gogh. Así es, Nuria. Es que una conservadora del Museo de Arte Nelson Atkins en la ciudad de Kansas lo ha descubierto incrustado en la gruesa pintura de Los Olivos de Vincent Van Gogh, que se exhibe justamente en ese museo americano. El hallazgo se ha efectuado en el marco de un estudio que se está efectuando allí mismo para comprender mejor el proceso de composición del artista. Para el director del museo, Julián Suga Zagoitia, Los Olivos es una pintura muy querida en el lugar y este estudio científico no hace más que aumentar la comprensión de su riqueza. El hallazgo lo hizo la conservadora Mary Schaefer mientras examinaba la pintura con aumento óptico. De este modo, descubrió el pequeño saltamontes incrustado en la pintura. El insecto se encontró en el primer plano inferior del paisaje, pero los visitantes no pueden verlo a través de una observación casual. Trataron de utilizar a este saltamontes para datar mejor la pintura, pero llegaron a la conclusión que ya estaba muerto antes de aterrizar allí, porque no encontraron en la pintura muestras de un movimiento circundante, así que descartaron esta posibilidad. Para finalizar, cabe aclarar que Van Gogh trabajó al aire libre y así lo describió en una carta de 1885 a su hermano Theo, donde describe que debió haber recogido en sus pinturas un buen centenar de moscas, sin mencionar el polvo y la arena. Es decir, que al igual que otros artistas, lidió con el viento, el polvo, la hierba y los árboles, las moscas y los saltamontes, tal como lo encontrado en esta obra que quedó inmortalizado y sin proponérselo desde hace un siglo ya. Se ha hecho un saltamontes famoso, vaya. Bueno, yes. María, continuamos con la siguiente noticia que nos traes esta noche. Y el titular es el siguiente: científicos advierten de que los viajes espaciales alteran el cerebro. Sí, Nuria. Donna Roberts, radióloga de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Estados Unidos, que ha trabajado para la NASA, estudió los efectos de la gravedad cero sobre el cuerpo humano durante más de una década. En su última investigación ha utilizado imágenes de resonancia magnética para echar un vistazo a la cabeza de 34 astronautas, antes y después de misiones espaciales, cortas y largas. Los resultados, publicados en la revista New England Journal of Medicine, concluyen que la microgravedad provoca un estrechamiento del surco central, un surco en la corteza cerca de la parte superior del cerebro que separa los lóbulos parietal y frontal. Este estrechamiento evidencia que con el tiempo la microgravedad hace que el cerebro se mueva hacia arriba en el cráneo. Esto crea una mayor presión sobre su superficie superior. También causa que el nervio óptico dentro del ojo se hinche. El resultado es una visión deteriorada, un trastorno conocido en la Tierra como papiledema. La NASA y otras agencias espaciales han diseñado distintos programas de ejercicios para preparar los huesos y músculos de los astronautas a la microgravedad. Pero las alteraciones del cerebro son un problema mucho más complejo. Advierten que no quedará más remedio que buscar en un futuro una solución tecnológica que ayude a los astronautas a adaptarse en una misión prolongada, o lo que sería aún mejor y más difícil, que la gravedad artificial deje de ser cosa de la ciencia ficción y pueda aplicarse a las naves espaciales reales. Así que, Nuria, quienes imaginaron a los extraterrestres con enormes ojazos y grandes cabezas no están equivocados. Vaya. Si se tratan de seres que evolucionaron en entornos de microgravedad. Qué interesante, sí, claro, los conocidos cabezones, ¿no? Sí, exactamente. sí, qué bueno. Bueno, pues a ver, que desde luego, por desgracia o por suerte, nosotras no vamos a averiguarlo, ¿verdad, María? Creo que no. Me parece a mí. Sí, lamentablemente creo que no. Sí. Bueno, María, ¿tu dato de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta el próximo programa, compañera. Hasta la próxima, Nuria. Continuamos con el programa de esta noche y a continuación vamos a descubrir algo muy curioso. Vamos a hablaros de los trovans, las extrañas piedras que crecen, respiran e incluso se mueven. Sí, como lo escucháis, así es. Por supuesto, la persona que nos va a acompañar a lo largo de este paseo entre estas extrañas piedras es Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Vaya constipado me he traído, del fin de semana tan bueno que hemos pasado. No sabías que traerte y te traes un constipado, es que no puede ser. Sí, yo soy así. Con lo bien que lo pasamos y te constipas, no puede Qué ser. Qué maravilloso, ¿verdad?, el congreso. Bueno, muy, muy auténtico, muy, muy intenso y la verdad vienes con otra perspectiva. Desde luego. ¿Verdad? Nosotras desde aquí recomendamos a todo el mundo que cuando se concierte de nuevo este congreso, pues que se apunte porque desde luego, vamos, no se van a arrepentir, desde luego. Y ahora vamos a lo que vamos. Vamos a los trovans y para ello, pues viajamos a Rumanía. Como os decía, esto es un misterio natural de allí, de Rumanía. Y vamos a conocer de cerca estas curiosas piedras. Aluriel, ¿qué son estas extrañas piedras? Sí, viajamos en Rumanía, Nuria, y en esta ocasión no hablamos de vampiros ni historias sangrientas relacionadas con el folclore vampírico del país, para adentrarnos en los alrededores de un pequeño pueblo llamado Costeti, en el cual existen unas misteriosas rocas que son capaces de crecer y moverse, conocidas como trovans, que significa piedras que crecen o piedras vivas. Trovans es un término geológico rumano que significa arena cementada. El nombre fue introducido por el naturalista rumano G.H.M. Murgov en su obra El terciario en Otenia. ¿Pero se sabe el por qué se mueven o se trasladan? ¿Se sabe algo de esto? Sí, estas piedras tienen la capacidad de crecer desde unos milímetros hasta 10 metros y esto sucede cuando llueve. El agua moja la capa exterior, penetra en el interior de la piedra, los minerales combinan con los productos químicos ya presentes en la piedra, creando una reacción y presión desde el centro hacia la superficie, haciendo que salgan protuberancias, creando una piedra nueva. También tiene la capacidad de desplazarse hasta unos 2,5 milímetros por semana. Los especialistas indican que este fenómeno se debe a que al variar las protuberancias se inclinan hacia un lado u otro y esto produce un ligero desplazamiento. Hay investigadores que afirman que las piedras respiran, pero de una manera prácticamente inapreciable. Es decir, pueden pasar días o semanas entre respiraciones y se puede detectar una especie de pulso como el del corazón. Eso sí, solamente con un equipo especializado se puede probar, no cualquiera vamos a poder sentir el latido de estas extraordinarias piedras. Claro. Imagino que será con una aparatología específica para poder detectar pues este tipo de movimiento, ¿no? O de respiración, entre comillas, que puedan tener estas piedras. Claro, al ser tan lento necesitas un equipo especializado para escucharlo. Estos trovans empezaron a formarse supuestamente hace 6 millones de años debido a terremotos en la región, es decir, debido a una extraordinaria actividad sísmica. ¿Y qué dice la ciencia referente a estas rocas? Los científicos al investigar cortaron las piedras y observaron que estos trovans consistían en arena cementada y vieron unos anillos semejantes a los que vemos cuando se corta un árbol, por lo cual se puede saber la edad del trován. Debido a este descubrimiento, expertos y científicos dicen que podría tratarse de algún tipo de vida inorgánica. Hay rocas muy similares en otros países como Rusia o la República Checa. Sin embargo, su concentración es mucho más grande en Rumanía, Nuria. De hecho, son tan extrañas y tan raras y tan curiosas que las han hecho incluso patrimonio de la humanidad, ¿no, Aluriel? Efectivamente, Nuria. Estas maravillosas piedras actualmente han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y pueden contemplarse en el Museo de la Reserva Natural Trobán, museo a cielo abierto, inaugurado en 2004 en Rumanía. Desde luego, Auriel, a mí me encantan estas curiosidades tan extrañas que nos da la Madre Tierra, porque qué impresionante las formas que cogen y que desarrollan y cómo crecen. Es algo, desde luego, increíble. Sí, la verdad es que sí. Son extraordinarias y, bueno, como dijo Galileo Galilei, sin embargo se mueven. Ahí. Bueno, Auriel, como siempre, nos traes unas historias de lo más insólitas y cada día te superas, ¿eh? No sé cómo lo haces, pero así es. Vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar con el programa, pero antes de pasar a la siguiente sección, dinos cuál es tu dato de contacto. Sí, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Auriel Vera en Facebook y en Twitter. Muy bien, compañera. Hasta la próxima. Gracias, dulces lunas. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Casi terminando el programa de esta noche y en buena compañía, desde luego, con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte. En buena compañía llevamos toda la noche. Hombre, por supuesto. Por supuesto. No hay duda, de eso no hay duda, Juan. Qué interesante, ¿verdad? El tema de los milagros y las curaciones. Un tema, bueno, curioso y polémico a la vez, claro. Muy polémico porque... Bueno, yo no sé hasta qué punto, como no me he leído el libro aún, no sé hasta qué punto todos los casos que comenta o que nos documenta Miguel Ángel Pertierra son casos realmente contrastados, o algunos, bueno, quizás se puedan prestar un poco más a la ambigüedad, ¿no? Conociéndole seguramente que no, porque es un hombre bastante poco dado a la especulación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre habrá alguien que efectivamente pues dude un poco de la veracidad o de la realidad de esos casos, pero yo creo que quizás cosas aún mayores se habrán visto y no las sabremos. Seguro, seguro que sí. Está todo el mundo esperando ya a ver cuál es la carta que sacas para esta semana que viene, así que no vamos a hacerles esperar más, ¿verdad? Claro que no. Venga, vamos a ello. Bueno, Nuria, amigos, pues un arcano bastante potente para esta semana, el diablo. Vaya. Aquí, vaya. Aquí viene el diablo pues a cuestionarnos, por una parte, nuestra tendencia en un momento dado a, ¿cómo diría yo?, a no afrontar responsabilidades quizás, o a cubrir esas responsabilidades escaqueándonos con... situaciones, sustancias, puede ser también, o actitudes que no son sanas para nosotros. Es decir, el diablo tiene mucho que ver con el engaño, ¿vale? Con el engaño de los sentidos, digamos. Sí. Con cuando aturdimos nuestros sentidos para no ver una realidad, para no afrontar una realidad. Y eso tiene muchas aristas, ¿no? Hay quien consume sustancias, hay quien se vuelve adicto al trabajo, en fin. Entonces, esta semana tenemos que plantearnos mucho qué es lo que estamos haciendo por nuestro crecimiento, por nuestra salud también, física, emocional, a todos los niveles, y cómo estamos tapando, tratando un poco, como digo, de engañar a nuestras propias sensaciones, a nuestros propios sentidos, ¿De qué manera estamos tratando de tapar eso, ¿vale? Desenmascarar, digamos. Sí. Esta semana el consejo puede ser ese, desenmascarar, identificar. Uh-huh. Y claro, también tiene una vertiente muy positiva al diablo, que es la seducción en el sentido, pues eso, positivo, lúdico. Hacer el amor, jugar, dejarnos un poco llevar por la intriga, porque el diablo tiene mucho que ver con el magnetismo del deseo físico, sexual, el poder, el dinero, que muchas veces también nos reprimimos eso, y esa es una parte tan importante de la vida como cualquier otra. Claro, claro. Entonces esta semana pues vamos a tener que poner en la balanza en qué sentido nos sentimos más, en qué aspecto nos sentimos más identificados. Uh-huh. En el que decía al principio de que estamos ocultando nuestras emociones o nuestros problemas, o en el sentido de que estamos demasiado serios, no disfrutamos. Ahí es donde cada uno va a tener que poner el enfoque y decidir por dónde, ¿vale? Claro. Y también como consejo final, Nuria, si me permites, esta semana mucha atención, porque como decimos el diablo muchas veces es el engaño de los sentidos. Uh-huh. Mucha atención a lo que nos vienen a contar, ¿vale? Ah, y vale, cuestionémoslo vale. Todo. Qué ¿vale? interesante esto. Que lo creamos cuando lo veamos. Sí, ¿vale? sí. Bueno, puede venir pues... mucho diablo disfrazado, mucho corderito, lobo disfrazado de corderito. Ajá. Bueno, pues tomaremos nota, Juan, ya sabes que siempre es lo hacemos. Es un arcano potente, ¿eh? Y después de este arcano más, desde luego. Sí, ya sí. Te digo. Sí. Como para no dejarlo eso ahí. Vaya, ahí en saco roto. No cae en saco roto, no, desde luego. Bueno, Juan, ¿tus datos de contacto? Pues en todas las redes sociales, incluido Skype, nos encuentran como Faro Tarot. También el teléfono móvil 605-33-7291 y un correo electrónico que es farotarot@gmail.com. Bueno, hasta la semana que viene, compañero. Eso grande y hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y llegamos al final del programa de esta noche. Yo todavía con un poco de voz me despido de todos vosotros, deseando que lo hayáis pasado tan bien como todos nosotros. Ya sabéis que el equipo se pasa toda la semana buscando y preparando todo para que esta hora que pasamos juntos sea para vosotros inolvidable. Y bueno, y para nosotros también, desde luego. Así que gracias por haber estado una semana más con nosotros y vamos a por la frase de la semana. Cuando perdonamos a otros, nos perdonamos a nosotros mismos. Y ese es el primer paso en el proceso de la curación. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.